Levante su mano y reciba lo que voy a decir, porque Dios puede producir un camino y un milagro creativo en esta noche, en donde la gente no lo ve, Dios lo puede hacer. Levante sus manos al cielo. Padre, si hay alguien aquí en esta noche que necesita milagros tuyos, yo te pido que a través de cuando cantemos esta canción podamos recibir, Señor, milagros que solamente, solamente pueden venir de ti. Levante sus manos al cielo. Cierre sus ojos, por favor. Y dele gracias a Dios. Cambiaría hoy mi vida, un milagro de tu espíritu, Señor. Un milagro que no venga de la lluvia o el fuego, un milagro de tu dulce voz, de tu voz que me alimenta, de tu voz que me da paz, de tu voz que me hace fuerte cuando débil yo soy. Un milagro creativo cambiaría hoy mi vida, un milagro de tu espíritu, Señor. Un milagro que no venga de la lluvia o el fuego, un milagro de tu dulce voz, de tu voz que me alimenta, de tu voz que me da paz, de tu voz que me hace fuerte cuando débil yo soy. Un milagro que no venga de la lluvia o el fuego, un milagro que venga solo de tu voz. Necesito un milagro, solo tú puedes producir un camino donde yo no puedo, Señor. Eres mi papá, eres mi Dios, yo descanso en ti, descanso en ti. Levante sus manos al cielo. Solo Él puede producir camino donde no lo hay. Descansamos en ti, Señor. Solo en ti, Señor. De tu voz que me alimenta, de tu voz que me da paz, de tu voz que me hace fuerte cuando débil yo soy. Descanso en ti, yo descanso en ti, yo me aferro a ti, yo me aferro. Yo confío en ti, yo confío en ti. venga de la lluvia o el fuego, un milagro de tu dulce voz, de tu dulce voz. Foxmusica.com